En vivo, Radio Caso. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Caso. Estamos transmitiendo en vivo. Estamos en el patio de la Casa Nacional del Bicentenario. Y en el día de hoy estamos con Florencia Cursi. Hola, Simón. Hola, Flor. ¿Cómo estás? Radio Audiencia, ¿cómo están? Bien, estamos muy bien. Y estamos. Estamos acompañades. Estamos con Gonzalo Lagos y con Soledad Pérez. Tranmar. Y estamos por transmitir dos piezas de danza que van a ser estrenos. Danza por radio. Yo quiero contar que a Soledad la conozco hace un montón, que es la programadora habitual de danza de la Casa Nacional del Bicentenario y que estuvieron haciendo este ciclo de residencias durante el último mes. Dos semanas. Bueno, está dentro del último mes. Estamos. Bueno, en realidad empezó antes, obviamente. Todos los proyectos empiezan mucho tiempo antes. De hecho, con Gonzalo, hace un año que teníamos ganas de hacer esto, no pudimos por distintas razones, por eso estamos muy contentas de que finalmente hoy es el día. Aquí estamos. ¿Puedo contar? Sí, contamos, dale, Sole. Una convocatoria abierta, que es importante decirlo, donde se presentaron más de 70 proyectos y dos fueron seleccionados, que son Flor Carrizo y Jazmín Ortiz, junto con Celia Argüello y C.C. Fasmor. Los dos proyectos han estado trabajando estas dos últimas semanas muy intenso. Es una idea, lo que van a ver hoy la gente que viene, es una idea muy incipiente de, digamos, los deseos que han traído sus investigaciones, cada uno algo muy particular que después podemos contar. Y bueno, esto es, un momento muy feliz. ¿Qué decís, Gonzalo? Muy felices, sí. Las piezas son están finalizadas, son estrenos, piezas que nunca se han presentado todavía. No podemos decirle piezas. Okay. En realidad es una instancia, una apertura, como si estuvieras trabajando en tu casa y de repente abres la puerta y te encuentran en una situación particular. Como si estuvieses trabajando en tu casa del Bicentenario. Exacto, exactamente. Uh-huh. Sí, es como una apertura de taller, digamos, como un proceso que en una instancia muy, como incipiente, primaria, con algún estado de pregunta en el que están, van a compartir con las audiencias que vengan hoy, ese proceso que estuvieron trabajando en estas dos semanas. Algo para como comentar un poquito, que esta colaboración la establecimos desde como dos proyectos en particular. Uno fue la Casa Nacional del Bicentenario y el área de danza que coordina Sole. Y por otro lado, el asunto de lo remoto, que es un ciclo de artes performativas que dirigimos junto a Lina Marinelli y Damiana Poggi, quienes están acá acompañando. Sacando fotos, filmando. ¿Cómo podemos seguir a el asunto de lo remoto? Tiene un Instagram y un Linktree, digamos, donde vamos subiendo toda la programación. Esta es la tercera edición del ciclo. El ciclo empezó en el año 2018 y vincula distintas prácticas en artes performativas que no están ancladas, digamos, en una disciplina particular. O sea, por el ciclo, por la programación, han pasado artistas visuales, artistas del teatro, de la dramaturgia, de la danza, digamos, como que tiene esa permeabilidad a la hora de presentar proyectos y pensar la programación, ¿no? Y este año estamos inaugurando el ciclo con esta colaboración en conjunto con la casa, y el ciclo se va a sostener hasta el 4 de diciembre, en distintos puntos de la ciudad, con distintos artistas también que están trabajando, digamos, con nosotros. ¿Es la primera vez que transmiten el ciclo por radio? Sí. Primera vez, y nos pareció maravilloso, como un encuentro increíble. Sí, y desde la casa, digamos, del área de danza también es la primera vez, y creo que no va a ser la última, porque a mí me encantó esto que vos dijiste, Flor, sobre todo Gonzalo me preguntó qué sería transmitir. Y vos me dijiste el sonido de la danza. Entonces es un descubrimiento que vamos a hacer ahora y me parece que puede ser un proyecto para elaborar y para Sería investigar. Sería como inaugurando el danza teatro. El radio danza. Perdón. Exactamente. Sí. Para nosotros también es la primera vez que transmitimos un proceso de danza, si lo queremos poner ahí. Pero bueno, también tiene, me parece que elegimos este porque tiene como este espíritu transdisciplinar que también, y abierto, que también es algo que a nosotros nos define bastante en nuestra actividad en el Centro de Arte Sonoro. Total. No siempre presentamos obras cerradas, de hecho, por lo general elegimos no hacerlo. Uh-huh. Y tratamos de pensar cada proceso como un proceso abierto en el que otros artistas también pueden intervenir. Y por eso nos queríamos sumar. Hermoso. Buenísimo. Gracias. La casa y el caso. ¿Puedo decir contento. Algo más? Sí, digo sí. Que las residencias y esta posibilidad de tener un espacio y en colaboración con el asunto de lo remoto, etcétera, da estas cosas, por ejemplo, que las personas que habitan el lugar en el momento que están haciendo la residencia conozcan la casa, conozcan las otras áreas, y así de hecho se estableció. Conozcan el caso, y ahora se dio esta asociación que está buenísima, y en general pasa eso. Y también entre las residencias hablaron bastante, se conocieron, bueno, se abren muchos mundos que para mí es súper enriquecedor y que tiene que ver no solamente con la cuestión artística, porque no nos interesa el resultado, por supuesto, sino con el hecho de poder conocer más personas y ampliar más redes, ¿no? de conexión, y bueno, que está buenísimo. Algo que me parece como que está muy en sintonía a lo de transmitir una pieza de danza, me parece que está en relación a uno de los proyectos que va a estar en la residencia, que es el de Celia Argüello y de C.C. Fasmore, que se están preguntando acerca de cómo, digamos, cómo es una obra de danza para alguien que no ve. ¿No? Claro, aclaremos eso. CC es no vidente. CC es no vidente. Bueno, entonces, perdón, sí. Él se dice ciego. Es ciego. Él se dice ciego, exactamente. Entonces, sí, es vidente, pero es ciego. Sí. Exacto. Él perdió la vista hace 10 años, exactamente. O sea que él tuvo, digamos, un contacto con la visión en algún momento de su vida. Pero me parece interesante esto, cómo transmitir la sonoridad de una pieza de danza también va en sintonía con esa pregunta, ¿no? Que se están haciendo los chicos de cómo sería también pensar una obra para personas que no ven, ¿no? Uh-huh. Desde qué lugar se recupera, digamos, todas esas acciones, ¿no? Como totalmente. Que está bueno. Sí, nosotros estamos empezando un proceso también, para preguntarnos a nosotros mismos. Obviamente esto es una radio y hay algo con lo sonoro claramente vinculado y fundamental y radical. Pero también cuando hablamos de artes de transmisión, lo estamos empezando a pensar en un sentido más amplio, como que podemos pensar en transmisiones experimentales, transmisiones uh-huh. naturales, como también, bueno, transmisiones visuales, no sé, como que estamos empezando a preguntarnos cuánto podemos trabajar con el acto de enviar y recibir y qué es lo significativo de eso, así que estamos como también ahí. Para nosotros es una experiencia que va a estar buena, transmitir danza. Bueno, muchas gracias. Me quedé con la duda un poco sobre las propuestas que recibieron. Si nos pueden contar un poco, y a la audiencia de Radio Caso también, alguna particularidad, algo que hayan notado. Porque bueno, son bastantes las que recibieron. Sí, recibimos, creo que fueron 70 proyectos en total. 70, sí, se tuvo que seleccionar, tuvimos que seleccionar dos. Fueron propuestas muy diversas y por eso me parece que eso, la particularidad que tiene el ciclo y también el alcance que tenía, digamos, abrir una convocatoria desde una institución como esta y la posibilidad de federalizar un poco también la cuestión. Fueron propuestas muy distintas todas, o sea, como y de artistas muy diversos entre sí también. Seleccionamos estos dos proyectos porque nos hacía sentido, digamos, un poco la propuesta, nos parecía como con ciertas preguntas que también eran como muy sensibles a la hora de pensar una propuesta en torno a una investigación en danza o en performance. Entonces, en ese sentido, como apostamos muy por eso. Y las dos se están preguntando acerca de cuestiones sobre la accesibilidad también, que me parece que son cuestiones que incluso institucionalmente está bueno que se empiecen a potenciar, ¿no? Sobre todo también en las artes escénicas, me parece que es la pregunta acerca de cómo espectar una obra desde inhibiendo, digamos, como no inhibiendo, sino como pensando en otros sentidos, digamos. Sí. Nos parecía interesante también para potenciarla al propio interior, como al propio interior, digamos, del equipo de trabajo, ¿no? Bueno, entonces lo de la radio les vino re bien. Muy bien. Y aparte también con CC aprendimos un montón. Sí. Y tenemos que seguir aprendiendo y ver cómo hacer también. Y esto me parece que abre también un panorama muy interesante para que otros investiguen y también empezamos a compartir todo eso, porque nosotros desde dónde compartimos, o sea, no estamos en un podium de nada, o sea, esto sería para que venga cada vez más personas a ver qué es ser una discapacidad, digamos, qué es eso. Y en las artes performativas, bueno, eso tiene para mí una posibilidad bastante interesante y que creo que es un campo a investigar y a amplificar. Pero acá se está armando un poco la movida. Silvio Lang está en la sala. Silvio Lang en la sala. Bueno, y se escuchan como bombas de fondo. Hay una, sí, porque sí. Empiezan los mares, bueno, la obra. Hay una manifestación. Yo cuando llegué estaba toda la cuadra llena de policía. El sonido de fondo que escucha nuestra radioaudiencia es, creo que, algún tipo de manifestación en el Palacio Pizur, ¿no será? Bueno, ahora las chicas que, Flor Carrizo y Jazmín Ortiz, que tienen su obra, bueno, esta apertura Venus Caótica, van a tener que incluir esto. Venus muy caótica. Venus muy caótica, cómo viene a operar en esta tierra. Claro, nosotros tenemos un micrófono de aire que está abierto, ¿no? Está cerrado. Estamos cerrados porque ya es bastante, lo que entra por nosotros. Pero bueno, ya veremos. Qué va a sonar. Bueno, es caótico, está caótico. Muy bien. Los para liberamos empezar, porque seguramente tengan cosas que hacer y nos quedamos leyendo las bios y las descripciones de las obras muchas, que publicamos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias totales. Muy bien. Bueno, Flor, hermosa lo que nos ¿querés contaron. ¿Querés decir algo más? No. Ah, ok, entonces vamos a cerrar el micro. Sí. Bueno, perdón, radio audiencia, les acabo de pegar un grito. Pero. Eso fueron Sole y Gonzalo, contándonos un poco de este proceso abierto que vamos a escuchar hoy. Uh-huh. Acaba de pasar este imprevisto que se escucha en el patio de la Casa del Bicentenario, en donde estamos transmitiendo en vivo un barullo bastante importante. Recién acaba de bajar, no sé qué pasó. Hay un director de la marcha, parece que hay una movilización, me parece. Sí, incluso usando los micrófonos más boom que tenemos, se nos mete. Lo cual... sí. Es como una batucada, no sé, capaz que no es una protesta, sino algún tipo de festejo. Hoy yo vivo en Parque Patricios, le cuento a Simón, que ya lo sabe, y tocan los Fundamentalistas del aire acondicionado en la cancha de Huracán. No sabés lo que era mi barrio. Bueno, mi barrio y el de todos mis vecinos. Parrillas en cada esquina. Parezco Feynman ya. Mucha gente en short, comiendo choripanes a 1:00 p.m. Parece que la puerta la abrían a 5:00, pero ya estaba... muy, muy lleno el barrio de gente. Así que yo no sé si voy a volver. Creo que tocan 8:30. Calculo que es una banda que debe tocar unas 3 horas. Y después el after. Así que voy a tener que buscar algún plan después de la danza. ¿Querés contarme un poco qué vamos a...? Algún refugio, Flor. Sí, me pareció lindo los dos textos que acompañan los dos procesos, como decía Gonzalo. Y tenías ganas de leerle el primero, que es de la primera obra que va a suceder acá en el patio. Se llama Venus Caótica, es la obra de Florencia Carrizo. Contame. Voy a sacar la cortina. Basta de Big Bang. Exacto. Ya tenemos demasiado barullo. El texto que Florencia nos deja dice: Venus es conocido como el planeta del amor, de la belleza, de las artes. Venus, algunas de sus historias entrelazadas por el deseo. Venus, la convergencia del terror y del placer en la economía libidinal de la esclavitud, dice Saidisham Hartman. Como un grito lanzado en la intimidad, como un placer roto o un placer para poques. ¿Qué o quién sería Venus fuera de su órbita de semejanza con el mundo? ¿Cuál podrá ser su tecnología más inquietante? ¿En qué gestos habitan los detritos de propiedad que se mezclan en ese sistema venusino? ¿Qué archivo guarda este silencio? ¿Cuántas encarnaciones posible tiene Venus? ¿Quién es Venus? ¿Qué sonido es Venus? Aquello que puede ser dicho de Venus tiene un cierto tráfico entre hechos, fantasías, deseo y violencia. ¿El archivo de Venus en una tumba o es un hueco en la tierra? ¿Cuál es la relación entre el arte, la belleza y el amor con un Venus benévolo? ¿Cómo sería una revuelta de Venus contra la racionalidad colonial? Gritos que hacen su camino hacia el habla y la canción. Una revuelta de los gestos, una revuelta de Venus, brillosa, luminosa, perfumada. En un momento de ternura, el futuro parece posible. Una inflexión brutal en la voz y en el sonido. Una atmósfera, un vislumbre de una tierra que no le pertenece a nadie. La respiración de lo que no es comerciable. Una fabulación de rituales y gestos a partir de Venus in Two Acts de Saidisha Hartman, el comienzo de algo. Esto nos dice Florencia Carrizo, para su obra Venus Caótica. La estoy viendo desde acá, Florencia Carrizo, y también la estoy viendo Jazmín, con cara de estar hablando sobre la radio, pero quizás no. Ah, bueno. Me hace ojitos, nos hace ojitos a Radio Caso. Sí. No sabemos cuándo van a empezar, pero ya se está alineando acá la gente, literalmente, porque toda la gente se sentó en una línea que está marcada por un banco que es de cemento que está fijo acá en el patio de la Casa del Bicentenario, y cuando no ponemos sillas para que la gente circule, se siente en el piso, no disciplinar de antemano los cuerpos igualmente van y buscan la disciplina en ese banco que está a lo largo del patio de la Casa del Bicentenario, que es perpendicular al escenario realmente, con lo cual no es nada práctico. No, se puede sentar como a caballo también. Hay una parte del banco en la que te puedes sentar como a caballo y entonces quedaría como una especie de cadena de público bastante simpática. Como esos que andan en la banana. Exacto. Ahora, quienes tienen la oportunidad de volver a las costas atlánticas, las van a ver. Quizá alguna otra fruta, pero la banana. La banana. Igual está bueno otra fruta. No se me había ocurrido. Una pera podría ser un entretenimiento interesante de la costa atlántica. No sé cuánto dura la pera. No, claro, sí. Sería algo como más de todo el cuerpo. Habría que agarrarse. Sí. Y bueno, y como se habrán dado cuenta, también se apagaron estos sonidos, así que bueno. Es verdad, se fue la marcha. ¿Qué sería un ensayo de murga? Porque duró muy poco. Por ahí solamente pasaron, iban a otro lado. Ambulante. Claro, la manifestación ambulante. No, bueno, la famosa marcha, estaban marchando. Les contamos que vamos a estar transmitiendo también desde el tercer piso. Ahora estamos en el patio. Y no vamos a tener tiempo para leer el texto, porque termina esta obra, empieza la otra y nosotros tenemos que mover el estudio. Con lo cual, ¿querés compartirnos qué es lo que vamos a ver después de esto que vamos a escuchar ahora? Después vamos a tener en el auditorio, en la sala 302, en el tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario, la obra que se llama Una obra para CC, que la realizó Celia Argüello. La obra también tiene un texto que nos gustaría leerles. Así que otra vez sacamos la cortina de Big Bang. El texto dice: CC perdió la vista hace 10 años. Desde entonces comenzó a desarrollar su danza dentro de sus performances, mezclando poesía, música, nutrido de sus orígenes afro, su bastón, su escritura espontánea. Celia realiza ejercicios a ciegas dentro de sus prácticas de danza desde siempre. También está interesada por la relación entre la palabra y el cuerpo. Arrastraba una inquietud por la ceguera que se reactivó luego de ver el documental protagonizado por CC. ¿Cómo hace una persona ciega para ver una obra de danza? Las artes del movimiento dependen solo de la vista para su expectación. ¿Cómo sería una obra de danza para una persona ciega? Estas y otras preguntas en torno a las formas de comunicación, la afectividad, los sentidos y la accesibilidad comenzarán a investigarse en esta primera residencia. Muy lindo el texto. Sí, ahí vamos a tener bastante. Hablamos un poco de esto hoy. Sí. Gon planteaba el tema de la accesibilidad en estos procesos. Y acá en el texto Celia también hace énfasis en este tema. Bueno, Flor, sí. Creo que estamos. ¿Estamos por arrancar? Si no te cuento cuándo conocí a CC. Contame. ¿Te lo conté al aire? No. No. Lo conocí yo en un año, no me acuerdo cuándo, 2017, ponele, 2018, sí. 2019, tal, 2019 exactamente. Di un taller en la Bienal de Arte Joven en el Centro Cultural Recoleta para les artistas seleccionados del área audiovisual. Era gente que estaba desarrollando un proyecto audiovisual en la Bienal y creo que se ganaban una residencia o el estreno o una cosa así. Entonces me llamaron para hacer un taller de sonido, escucha, un poco lo que quiera, algo medio experimental. Y yo estaba un poco nerviosa porque nunca había dado ese taller y eran como 40 personas o algo así, ya especialistas en algo, ya artistas, digamos, no eran estudiantes. Y había diseñado un montón de ejercicios y un montón de cuestiones. Y cuando llegué frente a mi audiencia, digamos, los participantes del taller, estaba CC con sus lentes negros y su bastón. Y a mí se me dio vuelta todo, porque yo tenía que hacer un montón de ejercicios de sonido. Lo primero que iba a hacer, les daba una libretita para que anoten lo que escuchaban. Ya está, eso no lo puedo hacer. Me di cuenta de mis propias limitaciones al momento de pensar. Igual estuvo buenísimo, como que lo hablé con los participantes y siempre le buscamos la vuelta con Sensei y tal, pero terminamos todos aprendiendo un montón. Como él en un momento nos guió por una caminata de escucha a lo largo del centro cultural, como que nos guió por el bastón, nos enseñó como qué es lo que él escuchaba, las resonancias. También tenía una forma re particular de responder a algunas de las consignas, que eran buscar contrastes de resonancia o activar algo en las salas del Recoleta que cambien totalmente el ambiente. Y estuvo muy bueno. El ejercicio final de ese taller era el taller lo daba en el auditorio de cine, ¿no? Y el ejercicio final era hacer como una... Se dividían en grupos, hacían una... como una especie de radio performance con un micrófono condensador puesto en la cabina del cine, y ellos como que ahí planteaban una narrativa audiovisual estando alrededor del micrófono. Y ahí fue cuando conocí el baile de CC. Baila y hace como una especie de tap con el bastón. Sí, sí. Que es muy increíble, y a la vez tiene como mucha facilidad para improvisar poesía y texto, así que fue increíble. Mientras baila, ¿no? Es impresionante, es un artista integral. Bueno, de hecho, el proyecto que estaban desarrollando en esa bienal era una película, un documental sobre él, que él se presentó a sí mismo como el camarógrafo de la película. Increíble. Ahora sí me parece que estamos por comenzar. Vamos a dejar un poquito del sonido ambiente. Dejamos un poquito del ambiente y nos callamos.

Understand the lives of black folks in the U.S. today, the precarity of those lives, without taking into account slavery and its legacy. One of the chapters of Lose Your Mother that's described the Dead Book, I describe the experience of a young enslaved girl aboard a slave ship. The only thing said about the girl in the trial were four words. How do I begin to tell this story? How can I reconstruct the consequences of this solution? I utilize the various as well as newspaper accounts to tell the story of the story. The students. Ficción crítica para denominar su práctica, donde recupera las voces de quienes no contaron su propia historia. Thank you. estuvo buenísimo. Nos vamos corriendo al tercer piso. Vamos a cortar un segundo la transmisión. No, un segundo, 5 minutos más o menos. 5 minutos. Uy. Palalala. Viste que siempre estás más fuerte. Siempre estoy más fuerte. Siempre estás más fuerte. Bueno, nos dejamos. Gracias por escuchar. No se vayan. En vivo, Radio Caso. ¿Estamos en vivo? Estamos, no estamos, no. Estemos. Hola, volvimos. Estamos en el tercer piso. Yo siempre un poquito más baja que Simón. Yo me subo el volumen, él me lo baja. En la próxima transmisión voy a operar. Dale. Y se va a acabar esta tiranía. ¿Vos te das cuenta? La audiencia, por favor, llamen a Radio Caso y pidan que suban el volumen de mi voz. Es el canal número 2. Ahí está. La famosa guerra al volumen. Sí, tremendo. Pero bueno, no nos odiamos. Solamente nos bajamos el volumen cuando el otro se distrae. La pieza que acabamos de ver recién, retiro lo dicho, los procesos, increíble. Muy extrema, ¿no? Mucho más radical que un montón de propuestas sonoras que venimos presenciando. Impresionante. La primera caminata a los gritos. Los gritos extremos. Ecología de gritos. Sí. Ambiente animal. Escuchamos unos piezos ahí también. Totalmente. Un uso del piezo eléctrico que hace tiempo no escuchaba, ¿no? Como quizás por no sé por qué. Pero sonaba muy bien y está usado de manera muy extrema y muy cruda también. Y tuvimos unos momentos de danza arriba del escenario también. Como que, de alguna forma, aprovecharon todo el espacio del patio, ¿no? ¿Te parece que paneemos? Esto parece que sucede en dos salas, ¿no? Hay la obra que vamos a ver va a suceder tanto en la sala 302 como en el auditorio. El auditorio está a la izquierda y la sala 302 a la derecha. Y quizás nuestra radioaudiencia pueda vivir esta experiencia a múltiples salas en los múltiples canales. Me encanta, Flor. Ahí estamos escuchando. Así que, bueno, ahora están por ser la primera parte de la obra de Celia y de CC, que la van a escuchar por el canal izquierdo. Y después, van a escuchar por el canal derecho. Y sí, ¿qué va a ser? Para compensar. Ya estamos por arrancar. Bueno, vamos a hacer un breve silencio. ¿Cómo se llamaba la obra? Era Una danza para CC. Una danza para CC. Acá casi me lo sopla Sole, pero me lo acordé. CC Fasmore. Porque y yo Celia vi que en un lugar decía una obra para CC, en otro lugar decía una danza para CC, me confundí, pero cambió. Es un proceso. Es un título provisorio, dice. Acá me hace la seña de provisorio, que son como dos círculos concéntricos que se excéntricos. Un corazón provisorio. Bueno, la radio audiencia no entiende nada. Los voy a dejar escuchar la obra Una danza para CC. Se van nuestras voces mono y les dejamos con la transmisión estéreo. sé si estoy durmiendo o despierto, si estoy tocando mi cuerpo, su sombra. Porque tiene cuerpo humano, porque tiene manos que se levantan como la noche, porque su piel es cálida. Que respira como yo, con la piel que exuda, después de tanto baile frenético. Porque tiembla como mi cuerpo. Aquel que ahora está ciego y que decide apretar sus miedos con sus manos, con las mías. Aquel que tantea el piso con un pie firme y con la otra en el cielo. Aquel que se arrastra tanteando todo, esa sombra que ya nada ni a mí le asombra. Es como un océano oscuro que va navegando a tientas por una tierra que dejó de tener imágenes más que sonidos y olores. Nos arrastramos ambos como serpientes, quedando juntos y unidos. Como hermanos siameses. Ella es como una larga noche que oculta mi vista al mundo. Gira alrededor mío como la luna a la tierra. Acaricia suavemente con su piel este cuerpo que ya no tiene forma. Me abraza. Ella es una larga noche que me envuelve, me encierra y me sobrecoge. Y me pierde. Esa sombra ahora es mi compañera, como la ceguera que me acompaña en mis movimientos y sentimientos hacia nuevos lugares y rumbos desconocidos. La sombra soy yo. Hola, hola, hola. Bueno, uso micrófono porque acá se engola mucho. Bueno, buenas tardes. Quisimos hacer esta intro un poco más misteriosa. Ahora le vamos a contar un poco más de qué se trata el proyecto. Bueno, con CC estuvimos trabajando estas dos semanas. Ahora está casi calando mi compañero Daniel. Lo que vamos a mostrar hoy es un recorrido de los materiales que estuvimos como probando. Así vamos a tratar de hacer como un continuo de esos materiales y compartirles como algunas preguntas que todavía se encuentran en estado de pregunta sobre este encuentro. Un poco la premisa o con la que trabajamos fue como, bueno, cómo hacerle llegar una pieza de danza a CC, ¿no? ¿Cuáles eran todos esos medios que podíamos como investigar en este corto tiempo? Entonces, bueno, por eso trabajamos a través de lo sonoro, a través del tacto, en el que también tuvimos colaboraciones. Carmen, Gilda, a través de la palabra. También reflexionamos como mucho sobre el tema de la accesibilidad y la comunicación y cómo es eso. En el caso de una persona ciega, que, bueno, eso. Preguntas todavía abiertas y por desarrollar. Otra de las preguntas, grandes preguntas que teníamos, eso es sobre el tema de la audiotranscripción, que es como, bueno, un modo de hacer accesible un lenguaje escénico. Pero bueno, en el caso de la danza es como, bueno, cómo hacer, cómo transducir un lenguaje escénico a una palabra o cómo hacer llegar a través de la palabra eso. Como esa pregunta es muy grande y ayer un poco en el intercambio con Radio Caso, que también se está transmitiendo en vivo, decidimos probar o también como compartirles una audiotranscripción colectiva. Entonces vamos a dejar el micrófono circulando para que nos ayuden como a audiotranscribir lo que vayan viendo, para ver qué sucede en ese lugar, ¿no? Como que no sabemos bien cómo es eso. Entonces, bueno, nada, colectivizarlo y ver cómo son esas... ¿Cómo surgen esas palabras? Entonces, durante los ejercicios que vayamos haciendo, eso, siéntense invitados a probar esa audiotranscripción. Para eso, vamos a hacer un ejercicio. Si pueden cerrar los ojos, pueden ubicarse en una posición cómoda. La idea de este ejercicio, lo pueden ir haciendo, es como conectar sus ojos con su lengua, imaginar un canal de comunicación como si fuera una letra C, quizás entre el ojo y la lengua. Podemos ensanchar la lengua dentro de la boca, soltar la mandíbula, buscar como el eje del cráneo. Vamos a imaginar algo muy rico que nos den ganas de comer o que nos guste mucho. Y cómo esa información empieza a estimular la saliva. Y vamos a trasladar esa sensación también a los ojos, como si los ojos pudieran gustar o salivar o humedecerse, lubricarse para recibir la información a la cual tienen acceso. Saborear lo que veo, olfatearlo o gustarlo. Vamos a dar comienzo entonces. Ok, voy a entrar al espacio. como es una danza que no se ve. Mi relación con el espacio es táctil y rítmica. Mi mi relación con el espacio es táctil. Táctil, rítmica y táctil. Thank you. Gracias. Bueno, ¿le querés contar a la gente qué es lo que pasa? A mí me pasó muchas cosas en el cuerpo. Desde que perdí la vista, mucha meditación. Acá encontré mi compañero performático, porque se gastó que no usa la calle. Estoy en blanco, pero la gente no entiende qué pasa. Cuando un ciego anda con un bastón de estos colores, ¿no? Normalmente el bastón blanco para ciegos y el bastón verde para el viejo, pero ¿quién tiene esto? Descubrí que cuando alguien tiene un poco de rojo es porque eso solo. Pero bueno, escucho demasiado. Y bueno, nada, el cortisol lo tengo descontrolado. Hace muchos años que tomé corticoides para salvar la vista y me coloqué la hormona de estrés. Y trato de descargar a través de mucho baile, pero mucho intuitivo. Y con serio, bueno, bajo la tierra, los movimientos que estaban en mi cuerpo, ¿no? Esto de... Oh, claro. Amarme. La tierra, Amarte, la Venus. A Plutón de cuando en cuando, ¿no? ¿Cuál es el de ahorita? Jungla. Imazumac. Imazumac, YMA. Bueno, la cosa es que después de todas estas dos semanas que tuve una residencia artística, tenía que seguir descargando la energía y ponerme a bailar. Pensé que ya había acabado la energía supuestamente con Sepia acá. Pero para mí también fue como encontrarme en esto de la memoria emotiva e intuitiva de lo que es la danza, para alguien que nunca estudió danza, sino que la vivió desde pequeño en casa, en el colegio, en las fiestas. Y a través de la lista, como que decidió como encontrarse ahí en viejas canciones que bailaba desde pequeño hasta ahora, ¿no? Y cada ensayo terminaba con un exceso de energía y se ponía a bailar un tema. Si estuvieron viendo mis redes sociales, los que me siguen, obviamente, habrán podido ver como los videitos que estuve subiendo en esta hermosa casa nacional, ¿no? Gracias por tocarme el culo. En la casa nacional. Estaba por ahí la gente poniendo tocarnos iguales también allá en la sala oscura. Espero que se haya sentido como yo. Y bueno, esto fue una danza para hacerse, que la sintiese, para hacerse que la bailase. Ok, va. ¿Listo? Y va. Este es un tema peruano. Radio Caso. Qué lindo. A ver, habla vos. Hola, hola, hola. Ah, no, estamos bastante parejos. Increíble, ¿no? Eso sé. Creo que ahora van a saludar ahí en la sala, van a decir algunas palabras. No sé qué dirán. Algo lindo, pues, seguro. Yo le digo que me arrepiento. Ahí está. Bueno, Lor, parece que se terminó, ¿no? Parece que se terminó y que van a tomar un vino o algo así, decían. Ay, qué lindo. Gracias, gracias a todos. Gracias a Radio Audiencia. Yo en lo personal me quedé contenta porque entró una señora con su hijo, una señora con su acompañante, sí, que nunca habían entrado al Centro de Arte Sonoro. Y les mostramos lo que había para ver y escuchar, pero aprovecharon y se escabulleron en el final, en el bonus track de la 302. De la obra de CC en la 302, y me puso contenta que pudieron ver algo, porque estaban muy curiosos. Y se fueron chochos de haber visto el baile final de CC. Bueno, una de las primeras experiencias transmitiendo danza en vivo. Radio Danza. Radio Danza, espero que hayan disfrutado. Se viene el ciclo de Radio Danza próximamente, parece. Se viene, se viene. Estén atentos a nuestra grilla. Hablando de que se iban a tomar un vino y esas cosas que a veces se hacen en los discazos, tenía ganas de escuchar algún temita del último disco de Ceci. Ah, porque aparte tenemos un discazo prontamente. Pronto, el próximo martes. El discazo de Messi. El discazo de Messi se estrena el día que juega la selección por la mañana, que también la vamos a estar transmitiendo. Pero ahora escuchemos un poquito del último discazo. ¿Cómo se llama? Intermonte. Intermonte, de Ceci Castro. Les dejamos con el tema homónimo, Intermonte. Gracias por escuchar y gracias, Flor. Gracias, Simón. Exclusivo Radio Caso.